Como dijo Tomás Reyes, verdad que me siento muy satisfactorio aquí, y quisiera no cantar con toda la ronquera que tengo, no dos, sino tres, sino miles de canciones, porque tengo a mi compadre que es, fue el compañero mío del año 70, de hace tantos años, y que ojalá eso volviera a realizarse. Entonces, compadre, ojalá esto sea, esta noche se hiciera interminable aquí, porque nosotros tuvimos no solamente una bohemia muy linda, sino que logramos grabar 9 long play, que en ese tiempo la música de acordeón no era tan fuerte como ahora, pero que logramos penetrar en el sentimiento de la gente. Y esto de recordar es muy lindo. Cada vez que yo me encuentro con Ramón, recordamos, vamos a hacer el bautizo, que no lo grabamos nosotros, porque eso me la grabaron otros intérpretes. Bautizo es hoy, la madrina viaja para Cerete. ¡Hombre! Avísenle a mi compadre que el bautizo es hoy, la madrina viaja para Cerete. Llego a aprovechar ahora esta buena ocasión, porque el 24 no lo puedo hacer. Esto para mi persona es un honor, por eso Adolfo Pacheco te invité. Esto para mi persona es un honor, por eso a los compañeros me invité. Convencido y como tengo fe, así queda Jenny en las manos de Dios, y si necesita más yo le daré todo lo que pueda dar un profesor. Y si necesita más yo le daré todo lo que pueda dar un profesor. Cuentas se darán. Cumplida la ceremonia vende el parrandón, el padrino nuestro con fiesta se dará. Un sancocho de gallina de Miguel de Loy, con un baile bien sabroso se acompañará. Yo con mi guitarra, usted con la acordeón, en paracorrón hasta la madrugada. Yo con mi guitarra, usted con la acordeón, en paracorrón hasta la madrugada.